Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. Previamente en el Chacoleón Podcast. Entre café con leche, conchas, quequis, bisquetes y charla amena con asiduos cafeteros como él, le dan las 11 de la noche en la nueva central. ¡Te equivocas! Al contar con más recursos, el gobierno podría ayudar a que mejore la economía, que haya mejores servicios y que las empresas crezcan. Hoy he comprobado lo que todo el mundo dice. En esta administración municipal ya no sabe uno ni para dónde correr. ¡Que le pregunten a los más viejos! Ellos les dirán que urge inyectar recursos para no quedarnos atrás en tecnología. Gracias, doña Juanita, pero ¿para qué se molestó? ¿Quiénes saben de ello? Le llaman renta petrolera y eso es muy bueno para México. En este preciso momento están ingresando a un herido grave y además está sonando el teléfono. La dama de guardia en el turno nocturno, en el puesto de socorros de la Cruz Roja, está abrumada y contesta con monosílabos a las preguntas del chico. Y no tenemos opciones, hay que ir por el petróleo aunque haya más obstáculos para sacarlo. Bueno, puedes pedir una tan pequeña. Es muy sabrosa. Trae carne, guacamole, frijoles refritos, enchiladas, rajas. Claro, porque con la reforma petrolera ganas tú, gano yo y ganamos todos. ¡Bravo! Buenas Bravo. Noches. Esta fue una intro cadáver exquisito. Yeah. Así es. Inspirada en hechos reales. Así es. Bienvenidos al Chacoleón Podcast número 177. Hoy sábado, hoy. Diciembre 27 del año 2008. ¿Cómo están ustedes? Los chocolates están duros. Chocolates están duros. ¿Qué? ¿Que el chocolate está duro? Los chocolates de Temus tienen formas extrañas. Sí. Son, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era la frase comercial de los chocolates? Chupaletas. Chupaletas. Chupaletas. Paletas de chocolate. Ok, aquí acaba de pasar un experimento donde Dorame estaba leyendo de un cómic sobre la reforma petrolera y Ángel estaba leyendo el espíritu del Toques. El Toques, que ahorita vamos a hablar de ese era libro. Era como poesía on the fly. Sí, ahí está, ahí están en la webcam los dos. Fue un intro experimental. Empecemos con las introducciones. Que cada quien diga su nombre. Temo, dale. Tu nombre, por favor. Temo. Jano. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te pusieron? Ah, sí, Adrián Gabriel. Dorame. Ángel. Ceci. Antonio. Sí. Y como tú. Hugo Pavel, vampiro violinista. Bueno. Y Fabián, que pero está en las revistas allá. Y Chuy anda por allá lejos. Uh-huh. Acaba de decir que Chuy todavía no ha llegado al podcast. Encontró barra libre, por eso no ha llegado. Sí. Vamos a descansar de los Chuy Breakers, por favor. Y de los gritos y de Deporte Chuy. No, sí va a haber Deporte Chuy. Va a ser Deporte sin Chuy. Hoy va a haber Poema Vampiro. No, yo les quería dos minutos de poesía. 20 litros de poesía. No, no sé qué le hayan regalado a sus amigas, queridas, esposas de otros, amantes. Nada. Nada. ¿A tu novia qué le regalaste, Chaco? Unos chocolates. Tweet, tweet, tweet. Yo quería regalarle un perfume a mi novia, un perfume caro. Pero no teniendo trabajo todo este año, lo que hice fue bajar un gato de la azotea, lo lavé, lo peiné, lo perfumé y... Bueno, ¿y qué pasó con ese gato? ¿El del gato? ¿Interesó? Confundido estoy yo. Bueno, total, que... Happy Christmas. La dirección del vampiro, el blog vampiroviolinista.blogspot.com. Ahí está. All la right. Fotografía del gato. Espero que se enteren qué pasó con el gato. De hecho, pueden entrar, hay links en chacoleón.com y en las partes de mi blog. Ok. Bueno, pues este es el último podcast Changoleón del año. De la historia. Del 2008. Del 2008. Que se acaba. Esto puede ser una... ¿Cómo se llama? Una tragedia apocalíptica, ¿no está Chuy? Es el último del año y algo es mal presentimiento, algo puede pasar. Pues lo bien. Que pasa es que a Chuy le llevaron alcohol. Alcohol y fútbol y ya con eso. Es que hace frío, oye. Hace frío, pobre Chuy, tiene que encontrarse calientito. Sí. Oye, yo quiero saludar a la gente que tenemos en el chat. Así es. Cada sábado transmitimos desde Justin TV. De una Changoleón Podcast. Donde garantizamos tenemos... que no nos vamos a suicidar. Ah, okay. Aquí no nos suicidamos. Aquí no nos suicidamos. Tenemos a Kane666, tenemos a DC Fulano, tenemos al Kasha y a Marte Poop, que están en línea. Saludos en este a momento. Todos. Así es. Uh-huh. ¿De qué vamos a hablar hoy, pues? Pues vamos a hablar muchas cosas. Una de ellas es un doujinshi pseudo romántico que se llama Saint Young Men. Hombres santos jóvenes. Jóvenes santos, pues. No es gay, pero es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Pero no. Dentro de poco. Hablaremos también. De ello. Bueno, okay. Sí. Okay, además de Saint Young Men, vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de Prince of Persia. ¿En yes. qué? Es Four League. Es el juego más fácil de la historia, pero extrañamente satisfactorio. Ok. Vamos a hablar de algunos más videojuegos. Vamos a hablar del Espíritu del Toques, que es un libro. No es lo que ustedes están imaginando. De Emilio Gutiérrez de Alba, que es un libro, un autor juarense, ¿verdad? Así es, sí señor, un autor juarense. Vamos a hablar de unos cómics viejitos, Destello de Manga Mix, que ya es un cómic ya de hace unos añitos. Adrián va a hablar de Hellboy 2, el DVD. Sí. El micrófono. El DVD que salió hace 4 años de la primera parte de Hellboy. Y el DVD que acaba de salir hoy de Hellboy 2 de Golden Army. Y vamos a hacer la comparación de las ediciones, diferentes ediciones, que son muy diferentes, a pesar que los dos son de para México. ¿Qué diferencia? Antes y después del Oscar, ¿eh? ¿Qué diferencia? México lindo y querido. Ah, y yo voy a hablar sobre Dragon Wars. D-Wars, una película coreana. ¿Y lo entendiste tú, Kayo? Sí, es lo que les voy a explicar. Voy a tratar de explicar ahorita. Sí lo entendí, pero está traducido por Babblefish. All right. No, pues esta semana cayó la bomba de que Fox y Warner se están peleando todavía por Watchmen. A ver. Están viendo quién la tiene más larga. La cadena histórica de producciones, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que en los 80s la Fox aseguró los derechos para hacer una película de Watchmen. No sé para qué lo hizo, porque trató de hacer una película, entre comillas, pero obviamente pues las partes y los creadores interesados pues no se dejaron. Le hace lo que es También lo hizo con Spider-Man y le valió madre. Sí, Moore y Jones. No. Pero no fue sino hasta que llegó Snyder con la Warner, que Gibbons dijo, órale pues. Y Alan Moore pues, siempre va a decir que no y va a heredar sus películas. Nunca ha visto las películas. Sí, sí. Está bien. No las va a ver. El caso es que la Warner, después de todos estos años, volvió a agarrar los derechos. Pero resulta que la Fox todavía tenía cierto, como quien dice, cierto interés, cierto... cierto recelo, más bien, cabrón. Más madre. Bien, cierto. ¿Cómo se puede decir? Interés. Tiene cierto derecho. Cierto. Cualquier aunque, cosilla, vamos. Sí, sí. O sea, normalmente no tenía todo. No completamente, derecho. No completamente. No completamente. Pero no sí permitieron. No habrían podido hacer la película. Pero no sí permitieron que hicieran la película. Sí. Acaso se algo raro. Ya no es la mano janocha, es el diente janocho. El diente Jano acaba de morder un chocolate muy duro de los que trajo mi tocayo. Sí, un duro late. Es que trajo de dos tipos, bubulubos, que son los blanditos, y los... A mí no me dejaron bubulubos. Para defensa personal. Es que le salió el niño en el chocolate. Está ahí los tamales, ¿eh? Bueno, continúa con lo de la Fox, por el favor. El caso es que hace como, creo que en noviembre. Sí. Noviembre. Se soltó la bomba. Se soltó la bomba de que la Fox estaba pues demandando, exigiendo que... Se le respetara parte de sus derechos, ¿no? Se le pagara ese pequeño porcentaje que él todavía pertenecían a la Fox, de la película, de los derechos. A lo cual Warner dijo, ¡ni mergas! Uh-huh. Es que el problema es ahí que el productor usó recursos de Fox, mientras que trabajaba en Fox, para empezar a agarrar la producción de la película. Entonces, parte de esa película en realidad le pertenece a Fox porque fue dinero de Fox. Técnicamente eso fue hace como más de 20 años. Lo que podría hacer es que Fox le pagara, que gastaste Warner le pagara en dólares de los 80s a Fox lo que gastaron en la película y se acabara el problema. Sí. ¿Pero claro qué no. crees? Pero pues es Estados Unidos, la tierra de las demandas. Y después de 300 con Zack Snyder, Zack Snyder anda ahorita en buen momento. Sí, ¿no? Zack Snyder está hasta arriba. Sí, sí. El caso es que el juez ya recomendó que se arreglen y de que el juicio sí procede, pero que se arreglen, por favor. Pero si no se pueden arreglar fuera de los jurados, mejor. Sí, porque sí, técnicamente la demanda de Fox sí procede. Porque si realmente lo van a hacer y si yo no veo esa película, estrenará en marzo. ¿O cuándo se estrena? Pues supuestamente. ¿En marzo, Pues la pirateas. En marzo, bueno, creo. Pero si no se estrena en marzo, me cae de madre. Me cae de madre que junto a todos los que están, que odian a Fox, a todos los fanáticos de Dragon Ball que odian a Fox, me uno a su caso con tal de pagarle la madre a Fox. Chingada madre. Y si se puede, Y yo sí tengo razones para odiar a Fox, O sea, ¿se puede? Watchmen. El otro día. Dragon Ball me vale madre, pero Watchmen no me chinguen. El otro día estaba leyendo en internet un cuate que tradujo comentarios, comentarios que pusieron en dos che. Sí, dos channels. ¿Al ruso o el gringo? No, el japonés, el original, el primero. El foro. El japonés que está en San Francisco. El super perverso. Sí, un japonés que varios japoneses que saben varios idiomas se pusieron a visitar diferentes lugares donde habían puesto el tráiler de Dragon Ball. Entonces, en varios lugares del mundo, desde Rusia, Corea, todos lados, y empezaron a traducir comentarios. Y la opinión así general es así como que mala. Malísima. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo, sí. Sí, sí. En así, Japón, incluso en Japón. No, en Japón son de las peorcitas. Si le ponen doblaje de película de comerciales de los 80s, estaría cotorrón. Sería rescatable, porque, sí. Ajá, porque te reirías. Sí. Pero si va en serio, no, no. Por el favor. Problema es que la película ya está en inglés. Todo lo que pagó toda tu familia para estudiar tantos idiomas para terminar quejándote de Dragon Ball. ¿Por qué no? Eso demuestra que el mundo está unificado en su odio hacia algo. Sí. Sí. Exactamente eso se llama. Inversión escolar. Pero el caso es que eso es en esencia lo que está pasando con Watchmen. Yo no creo que no salga la película. Yo más bien pienso que sería, no sería bueno ni para Fox ni para Warner. Así. Mira, y si llega a pasar. Se arreglan en enero. Si pasa lo peor, lo en lo que Fox gane y que no saque la película y no sé. Que la quieran enlatar y que la quieren rehacer ellos solos o algo así extremo. Alguien en Warner va a liquear ese mugre DVD y va a estar en el torrent. Lo va a subir en la red. Sí. De una manera u otra va a llegar a manos del consumidor. Exactamente. Se van a presentar a Don Torres. Ajá, o sea, de alguna manera. El señor Torres sí nos hará el favor. Mira, Michael Moore, cuando hizo la de Psycho. Sí. Psycho, ¿verdad? Psycho, perdón. La de Psycho, le amenazaron porque fue a Cuba con gente americana, rompió la ley. Ajá. Entonces la amenazaron. No, te creas, a estrenar en cines. Ah, bueno, la subió su página, bájensela. La amenazaron con que no le iban a dejar de estrenarla. Entonces él se fue con un DVD, la copia original de DVD a Canadá. Sí. La subió al internet y ya estuvo. Chinguen a su madre. Exactamente. Sí, o sea, si a leyes vamos, ahí te va, mira. Me paso la ley por ver con el triunfo. O sea, en esencia, lo que es por debajo del agua, si la Fox hace alguna pendejada, que sería una pendejada. No sería una mamada, sería una reverenda estupidez. Sí, totalmente. Enorme. Si llega a pasar eso. Sería la más grande estupidez desde lo de Nintendo y Sony. Sí. Ah, lo de Nintendo. Sí. De hecho. Oye, qué buena analogía, ¿eh? Excelente. No manches. Así lo veo yo, discúlpame. Habla, ahorita lo que. Lo que mencionas de mandar el material, a otro país me recordó cuando Rojo Amanecer. Sí. Rojo Amanecer, antes de salir al cine. ¿Cuánto estuvo enlatada? Sacó una copia a Cuba. ¿Cuánto tiempo estuvo enlatada? Leyenda, es una leyenda urbana que duró muchos años enlatada, eso no es cierto. Salió una copia a Cuba para asegurar que se distribuyera. Yo vi a los Wishers muy jóvenes. No, bien, no dijo nada. O sea, solo se mandó una copia para asegurar que se iba a distribuir en dado caso que se enlatara. Como un respaldo. Exacto. Okay. Backup. Sí, porque también decían que los años, quién sabe qué, había salido Rojo Amanecer. Y yo también me puse a informarme. Y luego... y claro que ves a Eduardo Palomo bien joven. Y ves a los. Estaban jóvenes, pero también. No exageren. Ahorita, ahorita que ya concluyamos con Los Ángeles, voy a platicar otro detalle de Rojo Amanecer al respecto. Que por cierto, les recomiendo la obra local de aquí de Ciudad Juárez que se llevó a cabo el mes pasado de Rojo Amanecer. Está excelente. Creo que la dirige Perla de la Rosa, si no me equivoco. Y se la recomiendo. Creo que la van a ahora en el año 2009. Es musical, el número. Abra la puerta, batallón Olimpia. Te escuchamos, Ángel. ¿Sobre qué? ¿De lo que estás hablando? Ah, no, ya. Ah, ya estuvo. Sí, no. Antes déjenme comentarles eso, pues. ¿De Rojo Amanecer versión musical o qué? No. Cuando, cuando está por estrenarse Rojo Amanecer, había la última toma. Era un militar que pasaba por afuera del edificio Chihuahua. Esa toma se tuvo que volver a hacer de nuevo sin el militar cruzando por la banqueta. Porque debido a que el gobierno pidió que se censurara esa secuencia. Que son unos cuantos segundos. Entonces lo que hizo en aquellos años Bonilla y no me acuerdo quién era el otro actor. No, el productor. El que salía en Perro Callejero. Valentín Trujillo. Valentín Trujillo era productor de Rojo Amanecer. Sí. Y se corta esa parte, la cambian, bla, bla, bla. Y luego entonces había gente que quería ver la versión completa, la versión original de Rojo Amanecer. Entonces lo que hicieron fue soltar una copia a los piratas. Fíjate. ¿Cómo? De Rojo Amanecer sueltan una copia del original a las ventas piratas. Sí. Entonces la teoría era, si ustedes quieren ver Rojo Amanecer completa, pues no vayan al cine, vayan y cómprenla con los piratas y listo. Para que veas. Sí, nada más una escena. Sí, nada más. Y eso, la única diferencia que había era que pasaba un militar y en la de no, espérate, pues. Se mueren todos. Y la otra, pues nomás no pasaba el militar. Esa era la única diferencia, era toda la bronca. A mí me gustó el final, que se mueren todos menos el niño. Y el niño se queda todo solillo ahí caminando entre los muertos. Sí. Pero vamos a leer los comments. A ver, pasemos a vamos a ver comments. Cambiando de tema. Oigan, qué feo clima, ¿verdad? Ok, ¿vamos a empezar a leer desde el principio o qué? ¡Qué frío! ¡Qué frío! DJ Sunwakane dice primeras. Por primera vez en la historia hay que leerlo desde el último hasta el primero. Ok, pues ya, vamos para atrás. Adrián Gabriel pone el trailer de una película animada muy curiosa titulada 9. Dirigida por Tim Burton. ¿Sí está dirigida por Tim Burton? Producida por Tim Burton. Ahora hay que el primero. Ok. Ya está en línea el sitio web de Astro Boy. Chequen el trailer en alta definición. Nice. Sí. Hyde dice que fue muy bueno escucharnos otra vez. Felices fiestas, chacoloneros. Felices fiestas, Hyde. Saludos a tu jefecita. No tengo el gusto, pero saludos. No importa. Dice José Manuel: si la Warner pierde de puro coraje, podría darle copias a la gente para que haga copias piratas y las suba a la red. Así la Fox saque una bicoca de lo que quería ganar. No es posible que pongan a todo el mundo a esperar más tiempo por Watchmen. Siempre pueden echar la culpa a un chalán que se apoderó del DVD original y subió el film. Saludos. ¡Eso, eso! Saludos, José Manuel. Yo sé que no sé nada. Yo pongo un comentario también, de que esto se va a arreglar más fácil de lo que creen. Y Johnny Wan dice, híjoles. Dice híjoles. Y luego, bueno, antes, no antes. No dijo luego, dijo antes. Antes dijo. No, de hecho, híjoles. No, eso fue lo que dijo, híjoles. Y antes Johnny Wan dice: sobre el fan trailer, el león no es el Brad Pitt de Troya. El tigre es el Hugh Jackman de X-Men 3. El pantro es el Vin Diesel de Pitch Black. Los felinos son los Spy Kids. El Snarf es Garfield. Y la chitara, quién sabe, pero estoy investigando algo de Farscape. Sí, es esta. Sí, de Farscape. ¿Quién no le atinó, güey? Y el Mumra es de Indiana Jones. Insisto, ¿quién no chingados latino? Como hay gente que sabe hacer fan-made trailers mejor que películas enteras, necesito 300 millones de dólares. Lo siento, Johnny, no tenemos nada. Sergem dice: híjoles. Y luego, pues Johnny Wan puso todo el rollo que sacaron del anuncio. No lo voy a leer porque está bien pinche largo. Okay. Ya lo resumiste todo, hombre. Temo puso un video: mamá de Santa Claus. Okay. Bueno, Smithers, creo que él fue el que le borraron el comentario por accidente, Serge. Sí, es que sabes que hemos recibido un chorro de spam, entonces todos los días me pongo a borrar spam. El trauma. Entonces le picas spam, spam, spam, y de repente se sube un comentario que sí es bueno. Sí. Y sin querer le picó a spam. Ahí fue donde salió el primer, ¡híjoles! Y ándale, exacto, ahí dije, ¡híjoles! De hecho, mi ¡híjoles! No apareció. Ah, el híjoles de Toño no aparece. ¿Lo puedes mandar, por favor? Claro que sí, ahorita lo mandamos. Antes Temo puso un comentario de villancicos. Híjoles. Ramos puso feliz Navidad, señores. Feliz Navidad. Híjole. Adán Gabriel puso: este es el mejor trailer fanmade que he visto. A ver cuántos actores y películas reconocen. Ah, y son los Thundercats. Híjoles. Sí. Adán Gabriel pone otro video. En estos días de fiesta, no olviden sus oraciones antes de la borrachera. Híjole. ¿Cuánta cerveza que estás en el hielo? Sir Jim se disculpa por haber borrado un comentario. ¿Cuál es el origen de híjoles? Híjoles. Pues hijo, hijolines, ¿no? Híjole. Y luego viene un comentario de DJ Son Ramos que dice: pinche Jano, ya ves lo que ocasionas con tus ocurrencias. Es increíble, de veras. Imagínate, cuando muy en el futuro alguien descubre este podcast, como ahora se descubren códices, alguien va a decir que en alguna época existió la leyenda de la mano, de la Janocha. Alguna época existió la leyenda de la Janocha. Eso va a ser el códice del Janocha Sutra. O sea, oye, eso sonó como posición del Janocho Sutra. ¿Te comiste la mano? Del Janocho Sutra. Puño para izquierda. Janocho, mano. No, lo que pasa es que es una entidad tan malvada que se creó, se separó de Jano. No fue Toño, fue la mano. Janocha. En el principio la fue mano, la Janocha, mano. Que supongo que es Jano. Bajó el podcast y dejó un link a fotos del Winterfest. Vayan, está muy chida. Marte apenas lo voy a bajar. Saludos. Y DJ Son Gohan dice: primeras, wow, saludos, me dio gusto escucharlos. Ah, por cierto, un saludo a DJ Son Gohan, que se encuentra allá. Está chambeando ahorita DJ Son. Por cierto, mi comentario de cuando empezaron todos a decir híjoles, mi comentario no era tan sencillo como escribir más híjoles. O sea, eso era todo. No se perdieron de gran. Sí. Una Jano para unirnos. Yo digo una que la palabra híjoles es como decir hijo de la. No, exactamente, no. Pero el es no, ya, le da más. Va más allá. Sí, como que. Decir, en vez de decir hijo de la. Dices, híjole. Hijos de la. Ya es más. A ver. Es que todo lo que te. Es el uso mexicano del español, ¿no? Que hubo le. Híjole. Ándale. Correle. Cuando es corre. Cógele. Espérense, oigan, espérense. Okay, señor, a continuación, espérense. El origen de la leyenda de la mano Janocha. Ah, es que ya se me fue la inspiración. No, tú sí te la sabes, Miguel. Oigan, men. A ver. Pues, ¿qué te vas a decir? Yo no me la sé. O sea, no me sé cómo va exactamente. No puede ser un corrido mejor, así como surgió de la carretera de Juárez a Chihuahua. Así es. Era Jano Basurto. En la carretera de Juárez a Chihuahua. Y va para Villa Ahumada. Es que era como la Nahuala. Se metió en la mano de Jano. Oye, hay que avisarle a Van a ver en qué kilómetro se aparece. A ver. Al parecer Ángel. Ajá. Reemplazanillo por Janosa. No, Jano. Reemplazanillo por Jano. Pero en femenino, así como que. Espérate, una Jano. Espera lo que Ángel lo mastica. Espérate. Estamos tecando el chocolate. Ahí va. Sí. Bueno, mientras hablamos tanto, de otra cosa. No, ahí va. Mientras nomás, tanto, en el Salón de la Justicia, Ángel García en La Mano Janosa. ¿Qué quieren que diga? Lo que dice el principio anillo. Es ajá, el verso de un anillo para juntarlos. Pero nada más el verso del anillo. Pero con okay. La mano Janosa. esto es para ti, Ramos. My precious. Es la primera vez que me dedico a algo, Ángel, para ver con qué chingada sales. Pero muchas gracias. Bueno. El tiempo corre. Eso me olvidó. Ahí para la próxima semana. Es una mano Janocha para juntarlos. Una Janocha para juntarlos. Una Janocha para encontrarlos. Y en la oscuridad. Dominarlos. Juntarlos. Alambrarlos. En la oscuridad, calambrarlos. Cabe resaltar que eso ocurrió exactamente en la oscuridad del camión. Sí, oye, pero ¿por qué me la dedicaste a mí, güey? Porque en lugar de decir mano Janocha es Janocha okay. Nada más. Ajá, sí, o sea, vale, eso es lo que quería, que nomás para la Janocha. Vale. Porque también la Janocha se puede aplicar muchas cosas, o sea, incluso. Mira, vamos a una cosa. Se puede aplicar a la tercera masturbación. ¿A la tercera? Ya cuando está rosadito, así como que, ¡ah, duele mucho! ¡Ah, no! Sí, como que esa es la Janocha. ¿Cómo, chingón? Yo pensé que hablabas de la tercera de toda tu vida, güey, o sea. No, la tercera seguida. O sea, tú sabes que la tercera te rozas. Sí. Ya tiré el programa. Ya tiré la lista de asuntos a la basura. Ok. Se va a crashear la computadora. Ok, nomás para todos aquellos que no lo sepan, a la tercera se rosa. Okay. Ya valió madres el podcast. La vaselina. Se supone que este podcast no vamos a decir cosas inapropiadas. Y no lo hace con vaselina. Aguas con la espumita, eh. Ok. Uy, qué bueno. Vamos a unos comerciales y regresamos. Ay, cabrón. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Ok, los comentarios que se dijeron hace unos momentos quedaron enlatados por la Procuraduría General de la República. Continuamos. No, es que deberías, hubieran escuchado antes de, ahorita, antes de grabar. Yo pensé que ibas a hacer Sergio se oyó bien serio y dijo, déjense de chingaderas. Eso es, o sea, realmente me gusta, ¿cómo me gustaría que lo hubieran grabado? Lo dijo con seriedad, convicción. Así como si te fuera a mandar a la oficina del director. Casi. Ajá, sí, o sea. Como si te fuera a mandar a la merga. Parecía documental de turístico, güey. O sea, como... Es por eso que en Chiapas. Algo así como el que le censuraba a Good Morning Vietnam al Robin Williams, así de gacho. Es que tenemos que ser más decentes porque no sé si oyeron el promo, pero ya nos van a estar tocando el podcast en radioexceso.com. ¿Van a estar tocando qué? Okay. El podcast. Okay. Bueno, tomando en cuenta eso, denúncialos. Sí. Hola, ¿qué tal? Que confianza le tengas. Muy buenas noches, esto es La Hora Nacional. El día de hoy. Desde ahora el podcast va a empezar con el guapango de Moncayo, güey. ¿En dónde? No sé. Entrando en materia, tenemos. ¿De qué sigue, pues? ¿A quién le vamos a entrar en materia? Ok, entremos en materia sin albur. Ustedes iban a hablar de un manga que se llama Saint Young Men. O Jóvenes Santos. Ok. Jóvenes Santos. Jóvenes. Sí, hombres. Hombres jóvenes. Jóvenes. Más bien jóvenes, porque eso. Sí, ok, tiene razón. Sí, Jóvenes Santos. Jóvenes Santos trata la historia de dos peculiares personajes que se van a vivir a Tokio para experimentar lo que es la vida moderna, ¿no? Pero estos dos personajes, lo curioso es que son Jesús y Buda. Nada modernos. Entonces, pensé que ibas a decir que eran dos aficionados a la cultura otaku. No. Son Jesús y Buda que deciden tomarse unas vacaciones de estar en el cielo todo el tiempo. Okay. Y que Jesús, o sea, literalmente Jesús le dice a Buda, vente, vámonos a vivir en la tierra un rato. Qué mejor dúo que de vacaciones, ¿no? Entonces se van a la tierra y viven en un apartamento los dos juntos en Tokio. ¡Wow! Entonces ¿unía el libreo? No, viven como roommates. Son roommates, como compañeros, ¿no?, de cuarto. Entonces, originalmente iba a ir Vishnu, pero Vishnu y Jesús tienen ciertas diferencias. Sí. El caso es que es el manga trata sobre sus aventuras tratando de vivir en la época moderna, ¿no? O sea, tratan de vivir una vida normal, pasar desapercibidos, y que no sean identificados como seres, Pero que seres, es muy evidente, cuando lo ve la gente, es muy evidente que es Jesús y es Dios. No, es que eso es muy importante. Muchas niñas japonesas, sí, mujeres, se quedan viendo a Jesucristo. Jesús regresa un día. ¿Él? No lo puedo creer. Sí, de hecho Jesús regresa un día de ir a comprar, ¿no? Muy feliz, y le dice a Buda, Buda, no vas a creer lo que me pasó. Estaba comprando así unas revistas cuando de pronto veo las chavitas, ¿no? Ajá. Y dicen, no manches, se parece un chorro. Seguramente es, no sé. Brad Pitt, ¿no? ¿Qué se llama? No, Johnny Depp. Se parece a Johnny Depp. Sí. Sí, como pirata. Al Capitán Sparrow. Ajá, al Capitán Sparrow de Piratas del Caribe. Y Jesús llega todo emocionado porque se parece a Johnny Depp, ¿no? Ajá, exacto. Y Buda después sale, le da como que envidia y va. Uh-huh. Dice el Kasha, Jesús y Buda son los nuevos Billy Ted. Más o menos, pero no tanto. Después Buda va a comprar. Uh-huh. Y cuando regresa, dice Jesús, no, pues a mí también me estaban diciendo cosas de mí. Ah, no, pues ¿qué te dijeron? No, pues dijeron que me parecía Buda. Y Jesús te dice, ah, qué chido, eres famoso. Uh-huh. Y Ya no sé si estás escribiendo un manga o estás contando un chiste. No, es que todo el manga es como un chiste muy grandote. Es un chiste gigante. Bueno, es que los capítulos son chiquitos, entonces son como que una serie de chistes. Sí, solo que la página no me la sé. Los puedes ver mientras en onemanga.com. Pero es pecado si los downloadas, ¿eh? Ajá. Está muy bueno. Está muy divertido. O sea, porque jóvenes hombres santos. Ajá. Sobre todo por el hecho de que la forma de ser de los personajes es muy amena, muy divertida. Y no cae en una sátira demasiado exagerada. Sino es como si fueran dos chavos entre 20 y 35 años. Ajá. Viviendo en Tokio solos. Sí, chavos, son todavía bastante chavos, ¿no? Chavísimos. Sí, sí. O sea, son todavía bastante jóvenes. Ah, y cabe mencionar que la forma en que identificas que es Jesús y Buda es que Jesús trae una corona de espinas y el pelo larguito y la barba. La barba. La barba, perdón. Pero casi siempre trae camisetas con cosas así escritas, ¿no? Ahora. Sí, así es. Y Buda traía el pelo chinito. Así, el muy peinado de Buda, pues. Ajá. Sí. Y un unos lunares como una joya en la frente. Sí. ¿No? El tercer ojo. Uh-huh. Ah, y luego también salen pequeñas anécdotas durante el manga. Por ejemplo, no era de que Buda quería aprender a tocar el piano, pero no podía porque cuando iba a las clases de piano estaban su peor némesis, que eran los niños. Porque los niños, al verlo, no resistían las ganas de tocarle el tercer ojo. Lo cual a él le molestaba y se le parecía irritante. También hay que mencionar, por ejemplo, una vez que van de compras, Jesús le dice a Buda: vente, vamos a comprarle algo a María. O sea, la mamá de Jesús. Vamos a comprarle algo a mi jefa. Ajá. Vamos a comprarle algo. Sí, y así como que Buda dice: ah, sí, es que María es muy buena con nosotros. O sea, al parecer. Les manda cosas, ¿no? Les manda cosas. Ajá. Manda unas galletitas hechas en casa. Sí, ajá. Algo así, yo me imagino. Sí. Sí, está muy ameno. Es muy gracioso, pero tan. Burritos de pita. ¿De pita? ¿De pito? No. La pita es una tortilla de harina que se usa ya para Arabia, por de Egipto, okay. Ni modo que tortilla de harina, sí, pan pita, burrito de pita. Sí, entonces. All right, onemanga.com. Ajá, o sea, one manga.com. Saint Young Man. Suena muy contra Rome. Es cierto lo que dice acá el vampiro. Tiene una pregunta, vampiro. ¿Qué pasa si Jesús ve a una prostituta en Tokio? Ah, la manda. Mientras no la pedreen, todo está bien. No, pero hay algo muy importante: que cuando Buda hace algo bueno, empieza a brillar. O sea, como que llega a estar en un estado más. Sube como al Nirvana. Ajá. Así. Entonces. Entonces Jesús siempre está así como que no hagas algo bueno porque se van a dar cuenta que eres tú. Entonces, una de las veces le dice: pues dime algo para que se me baje la brillez y lo. Pasaporte. Sí. Chingadera. Okay. ¿Y lo que pasa? Sashmaker. Ustedes no lo están viendo, pero mi toque está brillando ahorita. Ajá, sí. Bueno, ¿qué pasa? Hasta le cambió la voz. Así es. Entonces. En la tercera. En la Janosha. Bueno, ¿qué le dice? ¿Qué le como dice? Que iba camino a la Janosha. Focus. Bueno, ¿qué chingo le dice Cristo a Buda ahora para que no brille? Ah, bueno, estaban en un ¿cómo es parade? En un desfile. En un desfile. En Disneylandia, de hecho. Disneylandia de Japón. Sí. Ajá. Entonces le dijiste: ¿ya te fijaste que Campanita tiene la falda muy corta? O sea, una chava. Entonces, ya con eso se le baja la santidad. Pero le subió otra cosa. Sí. No, pero estuvo buena, tengo que admitir que. Lo que no sabía es que no era actriz, era actor y debajo de la falda traía la campanita. ¡Sorpresa! El badajo, no la campanita. El badajo. El badajo de la campanita. Bueno, entonces, suena bastante interesante. Está muy suave, sí, muy ameno. Sí, interesantes. Realmente los humanizan de una manera. Oye, hablando de cómics, yo tengo dos cómics de los que quiero hablar aquí. A ver, ¿cuáles son? Hablad. Pues mira, ahora que fui al DF, le mando un saludo al Kasha y a. El Kasha y a Daria, que se portaron bien suave, nos trajeron para arriba y para abajo ahí caminando. Pero no nos llevaron a comer tortas de tamal. Fíjate, porque fue lo que se me olvidó. ¿Cómo se te puede olvidar, cabrón? Kasha se me olvidó. Cuando el Kasha venga acá, Juárez, ¿qué crees, Kasha? Se nos olvidó llevar tus burritos. Al que se tortillas con queso. Okay. ¿Qué nos pusiste de fondo, Jano? ¿Qué está de fondo? Los guapangos de Moncayo. Ok. Ok. Pues bueno, eso fue lo que se me olvidó. Les voy a contar algunas curiosidades. Mira, en la capital. Allá en la capital. Allá en la capirucha. Qué bonito se ve la mañana. Nos llevaron a comer elotes, pero no le ponen... Bueno, se le ponen mantequilla, no me acuerdo. Pero le ponen mayonesa, esa mayonesa que tiene limón. Guaca, le ponen queso y chile y sabe bien chido. ¿Con mayonesa? Con mayonesa, no con mantequilla, con mayonesa. Con elote con mayonesa en lugar de crema. Pero no esperas, hay microbuses. Cacho, ayúdame ahí por el chat porque no me acuerdo todo. Las quesadillas, pues ya como habíamos quedado, no tienen queso. Se llaman quesadilla por el culpa del fulano este que se llama quesada. Sí, que los invento. Dicen que quesadilla, yo no creo nada de eso. No, eso es muy suave. Total, mira, si fuimos no a queso, no es quesadilla. Fuimos a Comicazo y el Cacha me recomendó algunos cómics viejitos de cómics mexicanos. Ya ni me acordaba yo de estos. No, déjame, yo ni sabía que existía esto. Aquí tengo en la webcam uno que se llama Destello de Mangamix. Esos sí son los buenos, son los nuevos militares, dice el Cacha. Y esa música ya empezó la hora nacional, dice. Así es, amigos, estamos en una emisión más de la hora nacional. La hora nacional nunca había sido tan entretenida, ¿verdad? Oye, hablando de la hora nacional, y haciendo un paréntesis, ¿sabes tú que la hora nacional no llega completa? ¿Sí? No, le mochan para poner la hora de Chihuahua. De tan aburrida que está, no la podemos aguantar completa. Qué fuerte, ¿no? Ey, a mí me gusta mucho la hora nacional. Sí, a mí también me gusta. Es buen somnífero. Lo pueden bajar, no, la pueden bajar. Pero es muy buen material radiofónico. Exacto. Sí. ¿Pueden bajar la hora nacional del internet? ¿Se puede bajar? Sí. Oye, entonces, ¿sí existe la hora de Chihuahua? Sí. La media hora de Chihuahua. ¿Quién la conduce? No sé quién la conduce, pero está muy bueno. Muy, es un señor muy bueno, que también platica leyendas, historias. Yes. El señor bueno. Se llama Guillermo Terrazas. Hay un saludo. Tengo rato con el novio, pero un saludo a don Memo. Por cierto, tengo un conocido ahí en el bazar cultural que tiene una colección que está vendiendo de billetes del estado de Chihuahua. Son como 5 o 6 billetes del estado de Chihuahua. Órale. Están, pues ahora sí que era el único estado de toda la república que tenía sus propios billetes. Por cierto, ¿cuándo es el próximo bazar cultural? Este domingo, todavía está, vamos a empezar con fuerza ahora en enero. En enero. O sea, ¿este domingo ya mañana? Sí, vamos a empezar a trabajar. O sea, pero ¿mañana hay bazar o no? Hay bazar, okay. Pero muy simple, pero ya vamos a empezar con fuerza otra vez en enero. En enero, perfecto. Oye, dice el Cacha, Serge conoció las quesadillas de Huitlacoche. Sí, es verdad. ¿Qué sabe el Huitlacoche? Pues, estaba bueno. No, vi la nesa. Es un hongo. Es un hongo. El maíz. Y luego es así de maíz, ¿verdad? El maíz. Es el hongo del maíz. Y es de color oscuro. Oscuro. Y lo probaste en grisáceo. ¿Lo probaste en tortilla verde o azul? ¿Qué significa Huitlacoche? Excremento de los dioses. Wow. Pues no, o sea, fuiste mal, a comer caca. ¡Holy shit! Pues no estaba mal. Holy shit, literal. No digas holy shit, de Huitlacoche. Holy fucking shit. De hecho, cuando ya lo internacionalicen y lo saquen de Sporter, así se va a llamar holy shit. Ok. Bueno, continuamos con los cómics. Regresemos. Holy shit en lata. Oiga, me y luego cuando shit. Saquen la versión que no es de verdad, pero que es de imitación. I can't believe it's not holy shit. Llegas al restaurante, oiga, me das hamburguesas y un holy shit, por favor. Okay, extra grande, ¿no? Lo que era ganar con sus papas fritas. Y su morón de cacota para la dos. Bueno, abajo el mojón. Lo quiere acompañado con refresco de chico zapote. Bueno, continuamos con los cómics. ¿Ya te comiste una? Ya, bueno. Ah, chingada. En Comicazo conseguimos unos cómics viejitos. Hay uno que se llama Destello, es de Manga Mix, que salió en julio del 99. Okay. ¿Cómo la ven? Yo hacía siglos. Híjole. Hacía siglos que no veía uno. ¿Tú sí lo conocías? Alcanzó a ver un número ahí, muy, muy rezagado. No preguntas cómo llegó Obregón, pero no alcanzó a ver. Pues mira, aquí tengo a la mano. Tengo el número 4, el 5 y el 8. Y cuando lo empecé a leer, pues me trajo recuerdos de nostalgia, de la oleada Meximangaka underground del año 2000, de la, los finales la onda de los independiente 90. De mediados de los 90 hasta donde aguantó, hasta que empezó a inundar el manga poco a poco. Sí, 2002. Para que vean los otakus de ahora, que el rollo del otaku no es nuevo, o sea, venía generándose desde atrás. Así es, ya se viene cocinando. Es un meximanga, yo creo. Es una chica que tiene sus poderes. Es un meximanga. Es como una salmonela. Es una especie, es una heroína, pero al dibujar a la onda manga, a la usanza manga. Era una droga. Tiene un estilo interesante el dibujito. Más que la onda es que no tiene los fondos, casi no hay fondos. Como todos los Meximangas. Es una de sus características, ¿eh? De repente como déjame, que... Déjame adivinar, el 90% de las viñetas son por sus close-ups a los rostros. Creo que sí, creo que estás en los rostros. ¡Hago, magazo! Es otra de las características del Meximangas. Voy a decir, no está mal el cómic. Hay momentos en el que de repente se pierde un poco la secuencia de la historia. Uh-huh. Pero para hacer un intento de cómics de los 90s, a principios de los 2000, está bien. Sí, sí. Lástima que no se hubiera seguido. Sin contar que ese Mangamix sacó varios cómics a la venta, entre ellos. ¿Qué? Góticos, Mictal, Cyber, Leyendas, que es una especie de team up de superhéroes de la misma. Sí, sí. Todos increíblemente conocidos. Oye, no, pues una. Bueno, conocidos en la conocidos capital. Conocidos en la capital. No, sí, llegaban, sí. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecerle al Cacha que haya recibido por allá a mi compa, el Serge. Que nos haya tratado bien, que nos lo hayan tratado bien, porque bueno, pues ustedes saben bien que pues a veces no hay mucha cordialidad entre los regionalismos aquí en México, ¿eh? Es puro cotorreo. Pero es puro cotorreo, entonces qué bueno que recibo por allá, Serge. Sí, claro, ya. Que cuando venga, cuando vengas a Juárez, Cacha, te vamos a llevar los burros, no a las Quiques. Y a Daria también. A las Quiques. Todavía no te lo mereces. ¿Por qué a las Quiques no? Porque es madre, no. O sea, no son para andarlas presumiendo. Es demasiado, güey, te va a hacer daño. Sí. Tu estómago, tu organismo no está acostumbrado. El pobre lobo y a Alex Riggle, ¿cómo quedaron? No, pero Alex Riggle es gringo, no tiene estómago para comer comida mexicana, ¿qué te pasa? No, pues cuando venga Cachi Daria, hamburguesas. Cuando venga Cachi Daria, los llevamos a una aventura culinaria. Ay, güey. No, la hamburguesa juarense tiene tocino, jamón, no cenar, wimi, guacamole y otras menudenses. Y holy shit. Bueno, retomando los cómics, otra buena onda que Cacha me consiguió unos cómics de Starman el Libertario. ¡Bravo! De 1981. ¿Cómo la ven? ¡Wow! Sí, viejitos. Aquí yo sí tengo el número. Yo sí me acuerdo de ellos. Sí, sí. No, mira, bueno, pues creo, dice. Creo que era el mismo equipo de Calimán, creo. No. Bueno, mira, es que está curioso. Dice adaptación: Waldo Miró. ¿Adaptación? Adaptación, no sé, de algún libreto, no sé, no, que yo sepa, no existe una novela. Es que sabes que no en todos los cómics de Starman vienen los créditos de los autores como debería de ser. No en todos los cómics de que se publican en México vienen créditos. Exacto, entonces en este, aquí tengo un ejemplar que es el número 138, no vienen esos, más que eso de Waldo Miró, a lo mejor en alguno de los otros. Y tengo el número 46, que es de 1900. Caray, mira, dice número 46, octubre 17 de 2979. ¿Cómo la ves? Oh, la época de Starman. Es el futuro, cabrón. Órale. mande. El curiosamente, Starman el Libertario toma lugar en el año 2005. Fíjate, o sea que para estas horas ya deberíamos estar en un futuro acá con así monstruos. Y ya deberíamos tener gatos, gatos robots. Y ya lo sobrepasamos. Ándale, sí, naves espaciales. Bueno, no, bueno, pues ya vi varios números de Starman Libertario en el internet. Uh-huh. Y fíjate que había una radionovela de Starman. En la última página de este cómic dice Starman el Libertario. Dice, escuche Starman el Libertario por XCHUE, Martínez de la Torre, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Huatusco, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Acapulco, Guerrero, Tijuana, Ciudad Guzmán, Tampico, México y Matamoros. Chido. Okay. Hay un cambio de la princesa Leia en este número. Sí, había una chava que se llamaba la doctora Ana, que era básicamente la princesa Leia porque traía el pelo así como chocho. Como conchas de pan, pero muy bueno. Era la doctora. Claro que sí. Ahí está, mira. Muchos tenían fantasía con esas conchas de pan. Dice el Cacha, el creador de Destello sacó un montón de miniseries de 4 números, pero todas terminaron de salir en el 3. Me imagino que por aquello de la mala distribución de cómics o las pocas ventas de cómics. ¿Será? Finales de los 80s y principios de los 90 y todo. Sí. ¿Sabes qué? Parece carnero, güey, sí. Es un furry. Mira, aquí tengo algunos otros cómics. Oye, que como es no importante leído, decir no que el precio que tenía. Sí. Mira la diferencia. Sí. Me imagino que hay una variación ahí en el año. Pues mira, este es el número. Este Starman es el número 44 y este Starman es el número 173. Había un cambio ahí del 44 al 73. El 44 tuvo un costo de 2.50, 2 pesos con 50 centavos. Y ya para el otro, el 173 costaba 7 pesos. 7 pesotes. Oye. Mande. Oye, esta fulana, o sea, los bikinis son muy chiquitos, tenía la raya muy grande. Tenía la raya muy grande. Es, tienen que verlos. Eso, ¿cómo no? Ahora, tenés? Yo creo que ya viendo aquí las monas como las dibujaran, yo creo que ya compré uno porque mi abuela me los tiró todos. Pero... Okay. En esa época tú no lo razonabas tú, tal vez. Pero no funcionó. Pero no funcionó porque ya los tengo otra vez. No eran tres. Eran mucho más. Pero son dibujos, hombre. Pero bueno. Ultimate Power. También quiero mencionar que salió la Atomics número 107. ¿Pero cómo? De enero de 2009. ¿Qué trae? Con una ilustración en la portada de nuestra amiga la Sayayina. Y ahí ya la pueden encontrar en sayayina.devianart.com. Así es. ¿Perdón? Tiene la portada está dibujada ya. ¡Oh, Dios mío! Oye, pues tenía mucho que no veíamos nada impreso de ella aquí en material mexicano. Pues ahí está. Ahí en está. El número 100 salió el Sevilla. Y creo que va a salir en Dibujarte, van a hacer un... ¿Ya había salido en Dibujarte hace mucho? No, pero ahora van a sacar una de las tres, las de Estudio 13. Oh. Uno de cómo dibujar manga estilo mexicano. Meximanga. Meximanga, sí. Y con técnicas. Ya más o menos vi un preview en una de las páginas de las chavas. Y parece que a lo mejor ya salió en el sur, pero como que tardan en llegar las revistas. Aquí no tardan en llegar, simplemente no llegan. Mandan en burro. A ver qué pasa. Pero no llegan... Y si llegan, pues sí tardan como que no manches. No te preocupes, en los Sambor llegan como al año. Sí, más o menos. Y de casualidad. A veces. Ay, por lo menos. Si le rezas a los dioses oscuros. Por lo menos ahí pagas el precio de portada. Porque en el centro no quiero imaginar. Lo que pasa es que luego te la topas y dices, ¡Huitlacoche! Porque. Ah, en español. Oh, en inglés dice holy shit. Pero en vez de enseñarle a los chavos cómo dibujar Meximanga, mejor que le enseñen cómo dibujan ellas. Sería más chido. Bueno, pues bueno. Eso es. Caricaturas. Cómics. ¿Qué sigue? Ya nadie más habrá de hablar de cómics. Ah, sí, pues en lugar de cómics vamos a hablar de libros. Mira, vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar de un libro por aquí que se encontró Sergio. Perdón, Sergio. Aquí en el centro de la ciudad. Ya lo descubrimos. Esa era su otra identidad. En la Biblia del Monseñor. Como kriptonita. Aquí se mi amigo Sergio. Se encontró un libro, es de un autor de aquí de Juárez, el señor Emilio Gutiérrez de Alba. El libro se titula El espíritu de El Toques. Y desde Ediciones Azar. Y me encargó por aquí Sergio. ¿De qué año es esta edición? ¿Del 2001? 2001, mayo del 2001. Curiosamente, la portada, el dibujo de la portada es del señor. Es de mi señor padre. Antonio Ramos, padre. Padre uh-huh. Toño. Y el diseño de la portada es de Toño. Es de su servidor. Platícame. Bueno, entonces... No, está bien. Está bien. Bueno, mira, el Toques era un personaje que existió realmente aquí en Ciudad Juárez. Era un malandro, pues. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando por ahí de los 80s, 90s, tirándole a los 90s. El Toques fue una persona que vivía de la calle, pero de esa gente chambeadora. Malandro chambeador. Lo positivo del Toques fue que en aquella época ayudó mucho a los chavos de la calle. En cuanto a alimentación, en cuanto a educación, en cuanto a apoyo, en cuanto a todo ese rollo. Entonces en este libro te vas a enterar de la vida del Toques y de cómo este personaje pasa a ser un personaje propiedad de la ciudad. De hecho, en la contraportada viene por ahí un texto que les voy a leer. Es breve. Un texto. Dice así: he venido a llevarme el cuerpo de mi angelito para darle cristiana sepultura allá en nuestro pueblo, allá donde él nació. Y le contesta: se lo lleva pura madre. El grito estentorio de un palurdo resuena en toda la capilla. Los gritos y voces de protesta entre la familia se generalizan. No se lo va a llevar porque el Toques no es suyo, grita un lepe. ¿Cómo que no? Es mi hijo, mi hijo. ¿Lo oyen? Responde la mujer en tono retador. José Ángel Pedraza Torres será su hijo y todo lo que quiera, pero el Toques es nuestro, nuestro, de nosotros nomás, pues. Entonces esto refleja cómo José Ángel Pedraza Torres, que era este muchacho, pasa a ser un héroe, un ídolo local. Oye, esa conversación en realidad sucedió. Sí, sucedió. Ok. Y cómo los chavos de la calle toman al Toques, ya muerto, y lo hacen propio porque era de ellos, era un personaje de las calles de la de Ciudad Juárez. Iconográfico. Que los, exactamente, que los ayudó en mucho. Y bueno, leer El espíritu del toque es conocer sobre el Ciudad Juárez de esa época, de ese mundo, que ahora sí que es otro de los Juárez que existe, y conocer sobre un personaje muy especial que existió en estas tierras del norte. Y bueno, hablar de Emilio Gutiérrez de Alba es hablar de una personalidad muy importante del periodismo en Ciudad Juárez. Este periodista de la Nota Roja, en el periódico El Mexicano, y fundador de lo que es el premio La Columna de Plata, que es el premio que se entrega anualmente a lo mejor del periodismo en Ciudad Juárez. La primera vez que se dio un premio de este tipo se la dan a don Emilio Gutiérrez de Alba por una nota en la cual hubo un robo aquí en Ciudad Juárez y los ladrones esconden el botín en el mercado Cuauhtémoc. Llega la policía y llegan los reporteros y todo aquello, y empiezan a hacer mucho ruido unos cotorros que había por ahí en unas jaulas. Entonces se asomaron a ver qué pasaba con los cotorros. Curiosamente, enseguida en la jaula estaba el botín oculto. Entonces, gracias a eso, se descubrió el botín del robo. Pinches cotorros soplones. Pinches cotorros. Por eso quemaron el mercado. Por esa nota, don Emilio Gutiérrez de Alba recibe un premio de la Organización Editorial Mexicana. El premio era una máquina de coser. ¿De coser frijoles o...? De coser tela. ¡Ay, cabrón! ¡Cállate, cállate! ¡Me chingaste! ¡Ya sabes decir con la chica! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué fuerte está eso, ¡Ay, no, no! Ahí sí no digo nada. Entonces es entonces cuando se dice, ¡ah, pues sería muy padre dar un... Se dice, sería muy bueno dar un premio anual al periodismo! Y de esa manera nace el premio a lo mejor del periodismo en Ciudad Juárez, que es la Columna de Plata, ideada por el señor Emilio Gutiérrez de Alba. Es importante decir que después del Espíritu del Toques, que fue la primera obra, por así decirlo, de esta saga, siguió Tivoli Bailando con la Historia, y que habla sobre la historia de la música en Ciudad Juárez, y posteriormente Z3, que es la historia de la primera mujer del servicio secreto en esta nuestra frontera. Bueno, pero esos libros que acabas de mencionar no son del mismo autor. Sí. ¿Sí? Sí. Oh, ok. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues chéquelo, es interesante, conocerlo sobre ello. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionaste ahora. Conozcan a la primera Matajari juarense. ¿De qué muere el Toques, por cierto? Pues de toques, de un toque. De un toque mal tocado. No, chéquenlo, de veras, sería spoilerear. Chequen el libro, si tienen la oportunidad de leerlo, aviéntenselo. ¿Cuál era el premio? Una máquina de coser. Una máquina de coser. Se muere haciendo una janocha. Chéquenlo, está bueno. Por coser. Vale. Ok. Perdóname, ¿en qué pensaban? ¿En qué año fue eso el premio? No, estamos hablando de la década de los 60. O sea, el hombre escribía, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tiene que ver una máquina de costura? No, sin... o sea, no. O sea, sí, te entiendo. ¿Sabes que era de pedal, no todavía? Sí, todavía. O sea, eran de las buenas. Oye, y sin embargo dijo, es lo que siempre he querido. No, no, no, con lagrimitas. A él se le hizo raro, Pues, ¿qué onda, no? Le regalaron una máquina. Lo que tenían en la mano. Exacto. Pero gracias a eso surge la columna. Lo que tenían en la mano, una máquina de cogértela. Sí, qué raro. Mira, luego les traigo por ahí Rochaca en su programa. Una vez le dedicó un programa especial a Emilio Gutiérrez de Alba. Un día esto se los traigo para yo me levanté tarde ese día. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos. Córtale, mi chavo. Deberías de tener comerciales. ¿Tenemos comerciales? ¿Cree usted que la tercera fue la última? Hay aún más hacia allá. Vitacilina, póngasela en la mano. Presenta el espacio cultural de changoleón.com. Damas y caballeros, el vampiro violinista. La voz que se hizo poema. ¡Qué bárbaro! Muy bien, bueno. Voy a leer... Un texto en prosa y otro texto y un poema. El texto se llama Los objetos perdidos. Los objetos perdidos no los pierde la gente, se extravían por sí mismos. Toman conciencia de que deben partir. Algunos se desmaterializan y pasan a encarnarse en cosas que desean. Por eso hay gente que piensa como un martillo. Personas que por alguna razón tienen una mente de aguja. O hay personas que nacen tiernas como un osito de peluche. Hay quienes dicen que cuando un niño pierde el habla, nace un político malo. O que cuando alguna señora olvida la comida en la estufa, los frijoles chamuscados ascienden en forma de lunares en la gente. Ok. Fin. ¿Algún caso que conozcan ustedes? No, pero este no es lunares bien chingón. Dice, ahora qué buena onda. Unos lunares muy... Ok. Muy bien. Este poema se titula Vislumbre. El insomnio bajó por el patio, agarrándose de los adobes roídos por la lluvia. Se asomó a tu ventana y encontró una forma de prender tu televisor y darte hambre de licuado. En un descuido, el insomnio resbaló con una caja de botellas y tu dálmata le ladró. Si no fuera por la cadena que retenía a tu perro, habrías descansado más temprano. Fue un movimiento inteligente el sacar tu videocámara y filmar a oscuras, porque así supiste que el insomnio usa una capa como la del santo. ¡Vámonos! Profundo, profundo. Bueno, un tercer poema donde salía Pancho. Eso es. Como ustedes no saben, pero el Pancho, el perro que ladra todos los podcasts aquí, es un dálmata. Muy bien. El último poema de estos tres se llama Convicciones Docentes. El maestro me dice que las elipses son semicirculares. Yo le digo que un huevo es un cubo redondeado de las esquinas. De vez en cuando hay que rasurarse la ignorancia o despellejárnosla poco a poco. Vístete bien, estás por graduarte. El color de mi camiseta favorita agoniza en la lavadora y alguien me dice, despierta temprano y todo funcionará mejor. No lo creo, dije. Siempre prefiero esos sueños donde soy un robot siniestro, una máquina que parte baratijas de plata. ¿Han visto alguna vez la luz morada que emiten mis orejas? Mejor despierta y anota tus borregos. Fin. Con presento a... La voz que se hizo poema. El vampiro violinista. ¡Ah, qué buena medicina! Dino a las drogas. Muy tarde, güey. Si tomo, no grabé podcast. Me gustó mucho. Pues hablemos de videojuegos, ¿no? ¿Qué de podcast? ¿Qué? El bot y ¿qué tal? Pues yo tengo faca. ¿Qué? Hablemos de videojuegos. ¿De cuál videojuego de todos? ¿Cuál? Son muchos. Empezamos por el primero. Fantasías animadas ayer y hoy presentan el videojuego de la semana. Y vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es el primer videojuego? No sé cuál de es el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál fue el que apuntó? Prince of Persia. Prince of Persia, Mike. Ah, ok. Prince of Persia. El juego más fácil del mundo. Sí, es el juego más fácil del mundo. Oye, ¿es para Xbox o PlayStation todo, 3? Todo. ¿Y dos? Wii también? No, por suerte. ¿Y por qué volvieron a ponerle nomás Prince of Persia? Porque es como reiniciar la franquicia. Es como Prince. Ajá, o sea, ya no tiene nada que ver con la antigua trilogía. Con la trilogía que acaba de acabar. Esta es completamente diferente. Es como si Marvel hubiera decidido sacar el universo de los Ultimates. Como un Ultimate. Y hubiera dejado de hacer los anteriores. Es un reboot. Es un revamp. Sí, es otro universo, okay. No tiene nada que ver con... Okay. Más extremo. No tiene nada que ver. Es un cambio mucho más drástico. Platícanos. Es como Final Fantasy. Es como cada Final Fantasy. Ándale, es como cada Dragon Quest. O sea, no tiene nada que ver con el anterior más que un nombre. Ok. Ya. El príncipe, bueno, no es príncipe, es un ladrón vagabundo. Como Aladín. De hecho, se debería llamar Princesa de Persia, porque la princesa es secundaria, pero es la que te acompaña todo el juego. Órale. Lo raro del juego es que no hay continues, no hay vidas, y no hay vida no hay barra de energía. No te puedes morir. Jamás. No, ese juego es imposible morir. Es el juego anti-emo, no se puede morir. Okay. Ni aunque no te puedes ni suicidar, no, o sea, no hay sistema de vidas. ¿Por qué? Si te caes del barranco, en las anteriores podías regresar el tiempo. Ajá. ¿Verdad? Para librarla. Y si no, pues te caías tres veces y te morías, continuo. Volver a cargar el juego, en este no. Te caes y tu compañera, Élica, la princesa, vuela mágicamente y te agarra la mano y te regresa a un punto seguro de... ¿Por qué? La odia el güey, ¿no? No, porque es muy poderosa. O sea, es buena onda la chava. Ya hecho de morir, chingado. Ha hecho su vida infeliz. Sí, dale. Déjame morir ya. Es una buena tienes harta. Es una metáfora. De hecho, me doy cuenta que es una metáfora del matrimonio. ¡No levanto! ¡Guau! Wow. Ahorita que el señor dijo... Explícanos. Wow. Señores y señores, este podcast está lleno de tantas cosas analógicas. Tuve una epifanía. Que valdría la pena que un psicólogo analizara todo lo que decimos. Tuve una epifanía en ese momento. Tengo que reconocer el valor de Miguel de decirlo a un lado de Ceci. No, sin vergüenza, en serio. O sea, híjole. ¿Y luego? No, no. Acabas, pero un día te lo van a recordar. Lo acabas porque lo acabas, Serge. Aunque quieras fallar, no puedes. No, o sea, no puedes fallar. Lo acabas porque lo acabas. ¿Lo compraste o lo rentaste? Sí, lo compré. ¿Cómo vi que esa madre? Cuando lo empiezas, lo acabas porque a fuerzas. ¿Cuántas horas de juego son? Unas 10 horas. ¿What? Bueno, para ti es una baba. No, es lo que dura el juego. Una pregunta, ¿sí? ¿Por lo menos lo puedes poner pausa para ir al baño? Sí. Claro. Pues, bueno. Ese era el colmo. Que... Mira, el juego viene acompañado con Ica. El juego está hecho de pequeños munditos. ¿No hay save point? Sí, sí. O sea, donde quieras, cuando quieras. El juego es muy fácil. Es como casual. Lo juegas media hora y lo juegas otra media hora otro día, si quieres. El juego toma parte en munditos, como en niveles. ¿Modelos a escala de un sistema solar? Casi, casi. O sea, son 4 niveles por mundo, como decirlo así. En términos viejitos, ¿no? Del mundo. Y en la música de fondo son unos güeyes que dicen, que se muera, que se muera. Tírate. No, la música es tipo árabe de las mil y una noches, ¿verdad? Muy así. Cada 4 niveles tiene un jefe. Cada nivel tiene un jefe de nivel, que es el mismo güey. Cada mundo tiene su jefe. O sea, cambia de chamba. Y el mismo jefe sale en cada nivel. El mismo vato. Es el mismo cuate y hasta te ataca de la misma manera. O sea, Monopolio, güey. O sea, sí. Ese cabrón es. Hasta que llegas con él y lo derrotas no para cansa, siempre. No se cansa de chingar. Lo derrotas para siempre. Y limpias el mundo de la corrupción. ¿Oíste lo que iba a decir? Sí. ¿Limpias el mundo de la corrupción? Sí. Es que, o sea, imagínate, ¿neta? Perder tu jale y luego ir a conseguir otro jale en otra parte y es el mismo güey. O sea, ¡no, wow! Es una mafia. Y no te puedes morir. ¡Ah! O a lo mejor es como la enfermera Joy de Pokémon. Como que son hermanos, iguales todos, ¿no? No, es que jugarlos. Tienen una historia muy sencilla, pero... Ahí te das cuenta por qué. ¿Qué cara pone el güey cuando ve el patrón? No, pues. Es que es un sindicato de voces. Es una agencia. De hecho, el príncipe tiene un humor muy moderno. Para ser el 800 antes de Cristo. Ajá, muy sarcástico. Okay. Como, tiene actitud. Te dice, hey, dude. Tiene attitude, ajá. Tiene actitud el compa. Al final del juego, la última hora y media. Se vuelve muy sombrío. O sea, cambia completamente el juego. No era eso, güey. Aunque no te el puedes. El cansancio en los ojos es cambio. Se ve borroso y no puedo ver. Sí, ya la última hora y media ya andas. De hecho, sí se ve borroso y no puedes ver bien. Sí. Pasa algo que el juego no se ve borroso y no puedes ver bien. Ajá. Y el momento del final del juego te deja el setup de la segunda parte. Y se ve que va a ser un juego mucho más serio. Más sombrío. No, queda abierto para la segunda parte. Prácticamente claro. Te la anuncia. Prácticamente te están diciendo que el segundo juego va a ser con que emo. No, pues más oscuro. Porque pasa algo. Por eso, pásalo. Güey, ni lo tengo. Es el. No salió para ningún concierto que tengo. Este juego es como el prólogo. Y luego ya es. Algo así como el Assassin's Creed. Ándale. Se acaba cuando empieza. Sí, ¿no? El eslogan del segundo juego es... Y te vas a morir, cabrón. Aquí continúa, pero no acaba. Y en el tercero ya está rosado. No, pero sí vale la... Sí, está recomendable. En el segundo descubre que el malo es su padre. Es su padre. Es decir, no, ya le atinaste a todo el juego. Chinga, sorry. Sorry. Es su Aladín. Pero el patrón sigue siendo el mismo. La historia no es muy complicada. La historia no es muy complicada, pero para alguien que trabaja todo el día y quiere llegar y no preocuparse de continuous ni morirse y jugar media hora y apagarlo. Pues no juegues, güey. Oh, perfecto. Ah, bueno. ¿Has intentado cortarte la cabeza? ¿En el juego? Sí. No puedes. No hay nadie que te corte la cabeza. Que quieras, o sea, llega la mujer esta y te recoge otra vez, güey. O sea, mira, te la pongo así, mira. Está el jefe, ¿no? No se puede hacer ni una... Ahí, máquina de coser telas. No hay circuncisiones ni nada de eso, mira, güey. Llegas con el jefe de cada nivel, ¿verdad? Nada ves. ¿Por eso? Llegas con el jefe de cada nivel. Si no mueves el control y te... Porque cada vez que te pegan, el príncipe se agarra herido, ¿no? La mano. Ah, se pone la mano donde está herido. Y camina más lento y pelea peor, ¿verdad? Es que tiene que coserse la herida. Si te dejas matar, si dejas que te pegue 3 veces, antes de que te ejecute el malo, la chava se pone en medio, son poder acá de luz. Yo digo que... ¡Oh! Ya estás de nuevo curado. Déjame morir, por favor. La vida. ¡Ya me tienes! ¡No vale nada! Me salvó como puerco. De hecho, te preguntas, si es tan poderosa la chava esta, ¿por qué no mata al malo ella sola? ¿Para qué te quiere ahí? ¿Te quiere más para fregarte el alma? Te quiere poner a trabajar. Vieja, tiene que ser. Ándale. O sea, así como, ándale, huevón, ¿no? Bueno, del 1 al 10, ¿qué le das, Mike? Un 8. ¿Lo recomiendas entonces? Está bien, está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno. Bueno, y el otro juego... No hace pucheros porque lo salvan, güey. No están programados los pucheros. De repente, ¿no? O sea, el güey va cayendo así el barranco. Tiene botón para pucheros. Llega la chava y lo va recogiendo. Y luego en el vuelo para arriba le hace el güey. ¡Tienes de morir! No. ¡Déjame morir! ¡Desgraciada! Sí. Indina. Ahora no te doy para el gasto. Y luego a medio juego salió una orquesta del fondo y se pone a cantar como por infante. Ay, amorcito corazón. Oye. No tengo tentación. Con la manita. Usted deje de morir, hombre. Deje de morir. Pinche chorreado. Perdón. Ah, el arte está muy bonito. El arte es como... Es el shading, pero como acuarela, como pintura acuarelosa. Así como se ven los dibujos de promoción. Sí, ajá. El arte promocional. Ándale. Oh, órale. Está muy bonito el arte es lo mejor, básicamente. ¿Quiere usted desesperarse y no poder morir? No tiene la escala épica de los anteriores 3 porque no te mueres. Pero al final del juego como que regresa el andar brincando como Shango y... Tantos calabozos. Sí, es como un prólogo, o sea, es como una probadita de lo que viene. Y yo creo que el segundo juego va a ser mucho más complicado. O más, técnico. Porque parece que la chava pierde sus poderes al final. Y ya cuando terminas el juego, lo que quieres es agarrar un juego donde te mueras, ¿no? Sí, agarré el de Mortal Kombat. Y pasa. Pero lo fatality, señor. No, o sea, está bien porque no te frustras de estar muriéndote cada 5 segundos. Pero te frunces nomás. Como otros juegos, que como Tomb Raider. Órale. Que te mueres y cargan el nivel completo. Oh. Bueno, oye, y el otro juego que íbamos a hablar de es Four League, ¿de qué trata ese juego, Ángel? Sí, se muere. Ahí sí, te mueres, pero es que es un juego que trata en esencia, es una especie de third person shooter. ¿Para cuál? Es un juego online. Es un juego online para compu. ¿Gratis o lo hay que comprar? Es gratis. ¿Dónde lo podemos bajar? No sé. Te paso la página al rato. S4 League. ¿Verdad? S4 League. Búsquenlo, huevones. En esencia, es un juego donde es un third person shooter online en el que el único objetivo es como entrar en competencias, ¿no? Hay dos tipos de modos de juego nada más. Uno que es deathmatch, que es pelear tú un equipo contra otro equipo y matar a ver quién mata más. Y otro modo que es más como fútbol americano, pero con pistolas y espadas. Sí, en medio sale un monito que tienes que agarrar y llevar a la portería del contrario. Y ya cuando lo... Pero punta de pistola. Sí, y tú y tu equipo van, tienen que agarrarlo y llevarlo y evitar que te mueras en el proceso. Y no se les pega el mono, ¿no? Sí, no, el monito está ahí flotando. Lo agarras y si te matan lo sueltas y lo puede agarrar otro compañero tuyo o el oponente. El balón es como Quidditch, pero... Muriéndose. O sea, el juego tiene muy buena música, tiene muy buenos gráficos. Se puede decir que como que el setting es como que una especie como de juego virtual. O sea, realmente es un juego hecho para que parezca juego y parece juego y está muy chido. ¿Es juego o no juego? Es juego. ¿Juego de Tron a lo mejor? Sí, imagínate que agarras Tron pero lo haces como que anime. Ok. Entonces todo se ve así. No les des ideas, por favor. ¿No? Sí. ¡Chiri! Entonces, el juego está muy suave. O sea, realmente está muy entretenido. Cuando lo agarras y dices, no entiendo qué chingo está pasando, y le entiendes. O sea, cuando los primeros 15 minutos y lo empiezas a jugar ya en modo así de fútbol, se pone muy divertido, se pone bien loco. O sea, llegas ahí con tus foscas a dispararle a medio mundo para quitarles el balón y luego agarras tú el balón y ahí metes un gol. Está muy suave, es muy divertido y lo juegas con otras personas alrededor del mundo. ¿Puedes chatear con las personas donde estás jugando? Sí. El juego está muy dinámico. Hay creo que 4 categorías de armas distintas y puedes traer 3 en cualquier momento y cambiarlas cuando quieras. Tiene ciertas maniobras especiales que puedes hacer en el campo, como saltar en las paredes, correr así en chinga, hacer diversos tipos de acrobacias para esquivar que te evitar golpes, cosas así. Entonces el juego se pone muy, muy, muy dinámico. Es un juego así en friega, muy rápido y muy, muy divertido. O sea, tomando en cuenta que es gratis aparte de todo. Entonces está muy recomendable. ¿Y es cierto que los juegos de Command & Conquer, el 1 y el 2, son gratis ya? ¿Son free? Creo que sí, ya son gratis. ¿También los puedes bajar? Creo que sí, no sé dónde los puedes bajar. Problemas. ¿Perdón? GoodOldGames.com. ¡Órale! Dice el Kasha, para regresando un poco al Prince of Persia, dice el Kasha, en vez de intentar morir, que mate a la princesa y así la libra. ¿Ves? ¡No puede! ¿No puedes matar ni a la princesa? Es tan poderosa que ella sola puede pasar el juego, más que te trae a ti ya para... Ya se fijó los refritos bien ricos, güey. Y unos... Y te la coge, no, güey. sí, está bueno. Jueguenlo. Es que pasa algo que no puedo spoilear. Dilo, güey. No puede dar spoilers, Mike. Pero ya le di un 8, entonces recomendado. No. Bueno, si nadie más no tiene nada más que decir, yo creo que este es el final del podcast, León. Uy, se me había olvidado, perdón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Desde las entrañas de los infiernos. ¿En el micrófono? Desde las entrañas de los infiernos. Se avecina. No lo escupas, güey. El comentario gelboyano de Adrián Gabriel. Ok, bueno. Hoy quiero hacer la comparación de los dos diferentes DVDs que han salido de Hellboy. O sea, la primera parte y la segunda. O sea, Hellboy y Hellboyito. Como se te acomode mejor. Ok. Bueno, en la cámara lo pueden ver. Si están escuchando el podcast, imagínenselo. Bueno, pues... En el 2004 apareció la película Hellboy y unos meses después... o sea, más o menos... La película se estrenó, creo que... marzo, por ahí, de Estados Unidos. Y aquí en México nos llegó como hasta... Como hasta noviembre, octubre, algo así. Sí, 4 meses después. Llegó un chingo de escondidas, Exactamente, sí. O sea, el DVD ya lleva como un mes en Estados Unidos, el DVD, dame el favor, un cabor. Ya cuando llegó aquí ya le habían crecido los cuernos al güey. Fíjate. Ya, total, aquí ya llegó, se estrenó la película, pero no, sí la fui a ver al cine. Y poco tiempo después apareció en México ya la edición de en DVD. Yo me esperé que saliera la edición especial de dos discos, porque sabía que no, aquí en México no sale la de 3 discos, pura madre. Y la de estatua, tampoco. Y mucho menos, olvídate. No, pues entonces aquí en México salió esto, que se, no sé si pueden ver en la cámara. Es normal que salió el gringo. Sí, es normal, que es una, es un cartucho normal de DVD. Sí, dos discos. Con dos discos. ¿Buen material? Sí, no, muy buen material adicional, eso fue lo que más me gustó. 3 horas, ¿no? Sí, ándale, exactamente. Lo único malo es que verías, bueno, pues la impresión es bastante, bastante pobre. La impresión de los DVDs monocromáticos, cada uno de un color... monocromático, bastante feo, así nomás que trae puro logo de la BPR y Hellboy, así nomás escrito. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues vaya. O sea, es una impresión bastante pobre y una presentación muy tercermundista, la verdad. Muy pobre. Muy pobre, exactamente. Y... se hubiera quedado mejor. Exactamente, pero bueno, así fue. Ya fue y barato. Así es. Pero bueno, eso fue antes del Laberinto del Fauno, señores. pero después, obviamente, llegó en 2007, 2006, bueno, todos esos años en que el toro dio algunos... de algunos éxitos y unas películas muy bien acertadas. Y llegó El Laberinto del Fauno. Y las nominaciones de los Oscars, 8 nominaciones. ¿Recuerdas? ¿Se llevó cuántos Oscars, Toño? Ah, espérate que Toño está en el baño. Uy. ¿Quién? Estaba nominando. Estábamos viendo las nominaciones del Laberinto del Fauno. Sí. ¿Cuántas nominaciones tuvo? 2. ¿Y cuántos Oscars ganó? 1. ¿Cuál fue? Maquillaje. Fue Fotografía. Fotografía, fue. ¿De quién? No, fueron más nominaciones, también estaba maquillaje. Fueron ocho nominaciones tuvo. Sí, ocho nominaciones. Entonces, llegó fotografía. Fotografía, fotografía. Fíjate. Bueno, sí, total. Y gracias al evento del Fauno, Guillermo del Toro se hizo de fama. Pero es que Hellboy, la 1, era una baba, o sea, comparada con el laberinto del Fauno. Se hizo de prestigio. Eso. Exactamente, pero hay una gran diferencia entre el laberinto del Fauno y Hellboy 1. Sí, sí, claro. Muy creyente. No, hay dos cosas. A ver. Muy, muy, muy fácil. Escucho. El laberinto del Fauno es arte, como tú lo dices. Eso, chingada. Arte en su más. Es su máxima expresión. Bueno, tampoco, o sea, pero... Bueno, se hizo lo que se pudo, vamos. Sí, de eso. Y se hizo muy bien. Sí. No lo puedes negar. Mientras que Hellboy, pues es... Acción. Es lo que Guillermo del Toro quería hacer. Y se nota porque es una película bastante amena, muy divertida, realmente la disfrutas. Sí. No es algo que te tienen que obligar a ver, la verdad. Pero... No, lo puedes ver y te la pasas muy chido. A ver si no estoy ganando. Exactamente. No, pues a mí me gustó. A mí me gustó la película. No, yo siempre le he hablado muy... derecho, Adrián. Bueno, no te jorobes ahorita entonces. Okay, pásale este micrófono a Temo, que quiere hablar. Insisto, okay. Lo que más me fascina de Hellboy 2 es el comercial de Tecatote. Okay. Que sale en toda la película. Patrocinado por Tecate. Bueno, continúa. Bueno. Es que ustedes, tú, Toño, ya, tú, no, todos ustedes no son fans de Mike Mignola y su jale y no leyeron los cómics de Hellboy, por eso no le tienen aprecio. Me encanta. Okay. Ahí está. Es que Hellboy es un póster que por cierto les voy a pasar. Ah, gracias. Gracias. Tengo uno o dos pósters originales del cine que lo voy a pasar. Gracias. No, pues que bueno, que los cómics de Hellboy son simplemente geniales. Así es. Sencillitos y carismáticos. Vamos. Bueno, ahora pasemos a ya después del laberinto del Fauno y todo eso. Sí. Mignola se bueno, tanto Mignola como Del Toro se sacan Hellboy. Bueno, aparte de eso, se casan. Sacan Hellboy, la segunda parte. Hellboy 2, The Golden Army. Ajá, The Golden Army. The Golden Army. Que está basado en uno de sus cómics. En uno de los cómics, exactamente. Y que todo buenísimo. Parece indicar que está muy buena Hellboy 2. Híjole, no tienes idea. O sea, qué tan chingona comparada está. Comparada con la primera, es una chingonada, según dicen. Yo sí, no la he visto. Mira, yo diría eso. Si te gustó la cantina de Star Wars, okay, esta te va a gustar 10,000 veces más. Ok. Te recuerda la cantina de Star Wars, pero no tiene nada que ver con la cantina de Star Wars. Okay. O sea, te vas a querer a meter ahí también. Han hecho una película de la cantina de Star Wars, pero no fuera Star Wars. Ok. En acción. In the Star Wars. Es el laberinto del Fauno, pero muchísimo más todavía. Ok. Y sale el primo del viejito de los ojos en las manos. Ok. Continuamos. De hecho, salen todos los actores que recicla en todas sus películas del todo. Mira, yo creo que sí. Mira, ahorita ya para cerrar con el rollo ese de lo que decían ustedes de las diferencias que tenemos Adrián Gabriel y yo sobre estas películas. Uh-huh. Que quede bien claro que yo cuando estaba por estrenarse Hellboy 2, uh-huh, le eché muchas flores. Y dije, la película vale la pena. Incluso vimos un libro que traías tú sobre la producción. Sí, y sí. Dije yo, la película se ve que viene muy buena. ¿Pero la fuiste a ver o no? No la he visto. No la he visto. No la he visto, la dos. Pero eso refleja el hecho de que, pues, mi ignorancia no me permite criticar la segunda parte. ¿Es todo? Uh-huh. Ok, entonces, que ahí esto se ve más bonito, señor. Okay. Así que, bueno, continuamos. ¡Adrián Breaker! El caso es que la película a mí me encantó. Y me dirán que soy un blasfemo y un hijo de la chingada, pero me gustó un poquito más que The Dark Knight. Mira, cuando tenga oportunidad de verla, la voy a criticar aquí en Chingolo. No, yo estoy criticando eso ahorita porque es mi opinión. Y es mi opinión muy personal, la verdad. Pero Dark Knight, ¿estás muy serio, Gabriel? Yo soy de la misma opinión que Adrián. O sea, disculpa, es que hay que ser controversia, hombre. No, es que Hellboy 2 tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Tiene tantas cosas que yo no sé cómo cupieron tantas cosas en una sola película. Trae muy buenos cosplay también. Desde el inicio, desde la narrativa de los caballeros dorados, el ejército dorado. El ejército dorado está genial. Es una intro genial. No quiero spoilearlo. La pura intro de la narrativa. Y ver al Hellboy chavito está genial. Y está súper genial eso también. No, a mí me encantó. Me encantó, yo también soy de Hellboy. Ok, bueno, ahora vamos. Con decir que me gusta más Hellboy, sería capaz de decir que Spawn es una niña cagona. Ya lo sabíamos. Todos lo hemos sabido eso. Su padre Macarena no dejará mentir. Bueno. Bendigo, después del número 7 de Spawn ya. Oye, sí. Gabriel. Anyways, trabajo. ¿Los efectos son de Stan Winston, las criaturas, o no? ¿O de Weta? No tengo ni idea. Creo que ni uno ni el otro. No, son de Walmart. Bueno, entonces pues seguimos con el DVD. Ahora vemos la diferencia. Esto lo quitaste, espérate, lo estoy viendo, Toño. Ahora vemos la diferencia. Espérate, espérate. Viene primero adornado en una, obviamente, de su... su estuche de cartoncito. De dorado. Con su relieve de Hellboy 2. En relieve, fíjate qué diferencia, ¿no? Una buena impresión. Ay, o sea, de primera. Tiene una cara de Hellboy, que es un holograma. Que una hologramita. Que es una combinación de un dibujo de Mike Mignola. Y ajá. Si lo vamos a un lado, se ve ya la fotografía de Ron Perlman como Hellboy. Ajá. Y se ve el Hellboy de Mike Mignola. Exactamente. Sí, sí. Quitamos esto y vemos que está la caja. Ya adentro con el póster oficial de Hellboy 2. Pero lo más chingón es que lo abres. Y que incluye un cómic. ¡Cómic de Hellboy! Todo de Mignola. Varias historias, una de las historias más famosas de Mignola o más iconoclastas. Qué chingón. Que se identifican mucho con esta película. Viene incluido el corto de Pancakes. Oh, de que es la historia de Hellboy niño. Ajá. Pancakes, que es donde aparece el niño Hellboy. No, Pancakes. Bueno, aquí okay. El título es Pancakes con N. Okay, sorry. Bueno. Pero Hellboy quería unos pancakes. Okay. Es un chiste que tienen que leerlo para que entenderle. Bueno, claro. El caso es que, bueno, ahora chécate qué diferencia en la presentación de los discos, los CDs. Eso. Impresión full color, hazme el favor, un cabor, está chingoncísimo. Sí. ¿Qué diferencia? O sea, en 4 años, oye, no, ya llegamos al primer mundo, ahora sí. No manches, incluye la película, obviamente, y el disco con los extras, que todavía no me aviento, pero híjole. Estoy deseoso por devorármelo, este disco. Quiero ver los secretos del maquillaje. Quiero ver cuando maquillan a este actor. No. Rapper ya sé cómo lo maquillan, pero quiero ver cómo maquillan al Ape Sapien, bueno, al mal actor. Doug Jones, ¿cómo lo maquillan de la muerte? Vamos. Ok. Exactamente. El ángel interpretó a otros personajes en esta película. Doug Jones es el fauno también. Mi copia gringa de Hellboy que trae este disco no incluye el cómic. Fíjate. Oye, toca un querido. Es que vienen en DVD. Fíjate qué curioso. A pesar que la versión. A pesar de que es la versión mexicana del DVD, ¿tiene el cómic incluye un cómic en inglés? Qué curioso. A ver, acá. Pero bueno, entonces. ¿Quién es el actor que le hace de Ape Sapien? Pero, ¿en qué otra película lo puedo reconocer? Se llama Doug Jones, Laberinto del Fauno. Él es el fauno, el Laberinto del Fauno. Ajá. Y también es el monstruo el monstruo blanco del Laberinto del Fauno, que no tiene ojos y que le hace caer. Ajá, pero quiero saber, sin maquillaje, en otra película. O nomás es de. Es que. Voz, creo. Wikipedia, por favor. Sí, exactamente. IMDb, por favor. Lo que pasa es que él es un actor más como tipo mimo. Entonces su actuación, aunque siempre está maquillado, él es muy con las manos. Corporal, su actuación es muy corporal, vamos, muy de mimo, okay. Muy expresivo. Hay más biomecánica que expresión oral. Sí, exactamente. Lo ves y te expresa muy bien todos sus movimientos, todo lo que quieres. Oye, el problema es que, dilo otra vez por aquí. Que todo lo que quiere expresar con sus movimientos lo hace muy bien. Pues mira, yo tengo la versión de 3 discos especial de Hellboy. Tú sí te compraste la de 3 discos, pero... Pero no trae la calidad que tiene la tuya de 2 discos. Vamos a hacer la comparación. Pero, oye, de veras... Y no trae el cómic de Hellboy. Oye, no trae... Fíjate, no trae fotografías, ahora sí que... Bueno, la impresión en full color. No, sí, la cajita está igual que la tuya. Sí, está idéntico, nada más que los discos, pues bueno... Los discos no tienen... Están simplemente... Son rojos y dicen Hellboy. Hellboy 2 de Golden Army. No, en el Paxo, Texas. Es la versión gringa, vamos. Ajá. A ver. O sea, que está mejor la versión mexicana. La verdad, le hicieron mucha justicia a la versión mexicana. Le dieron así el trato que se merecía. Esta es especial. ¿Qué contiene el disco? Porque dice, esta es especial porque tiene la copia digital incluida. Por eso es especial. Lo cual significa, o sea, ¿lo puede ver en una computadora? En el PSP, ahí puede lo que quieras. Oh, o sea, vaya. A cualquier persona que le guste el cine no va a deshonrar una película como Hellboy viéndola en una pantalla chiquita. Estoy totalmente de acuerdo. No, estoy de acuerdo porque sabes tiene una pantalla gigante, vamos. No, pero la ves en una pantalla decente, ¿no? Para ver el detalle, para creer que es una pantalla de 2 pulgadas. Es que sí merece verse con detalles. Todos los detalles. Nada más la pura, el troll market de la película es... Lo mejor. Híjole, no, es un... Te voy a decir una cosa. Es sumergirte en la fantasía completamente. Yo yo daría, yo preferiría que me hubiera venido el cómic que una digital, una copia digital. Ahora, yo creo que es importante hablar de precios. Yo no sabía lo que continuaste, que no abrí el maldito paquete. No, yo creo que es importante hablar de precios. ¿En cuánto te salió aquí en México la edición especial? La edición especial cuesta 250 pesos. Ajá, pero como ya, pero como yo me la compré en época navideña, me la dieron en 200 pesos. Ajá. Oh. Y luego, es un precio bastante razonable. ¿Y la edición especial aquí en El Paso, Texas? Creo que la mía me costó $30. ¿20 o 30? 20, 25. No me acuerdo. Pues está casi poquito más cara. Pues es que ahorita es muy muy sonado la copia digital. O sea, sí. Casi todas las películas nuevas traen una copia digital. Uh-huh. O sea, si quieres pagar algo extra. Claro. Oye, pero la tuya no tiene holograma, ¿o sí? En la cajita. Yo también tengo la cajita. Ah, ok, perfecto. Pero no la tengo aquí. Oh, sí. Vaya. Pero bueno, pues sí, está muy... Si la han visto esta película, les recomiendo que se la compren porque está muy fregona. Me gusta más su edición. Si hay tercera parte de Hellboy. Va a haber. Sí. ¡Woohoo! Digo, va bien. Y ya con esa te rozas. El problema es que Guillermo del Toro ya está muy ocupado con sus proyectos de aquí hasta el 2012. Oye, yo ya hace rato que no leo los cómics de Hellboy. De Hellboy. De Hellboy. Ya, ¿va a tener hijos también como en la película o no? ¿Qué no viste el final de la 2? Iba a ser papá Hellboy. ¿Qué no viste el final de la 2? Pero en el cómic, ¿ya va a ser papá o no? En el cómic de Mignola. No, ahí Mignola no. Bueno, ya me enteré. Mignola no, pero ni siquiera se ha tomado la idea. Yo que no lo he visto, ya me enteré. Sí. No importa. O sea, no, tú siempre alegas los spoilers. Conociéndote a ti, a los 5 minutos de ver la película, te ibas a enterar de todos modos. Ah, bueno. El niño, en vez de tener el puño de piedra, lo va a tener de otra cosa de piedra. ¡Puño de piedra! Oye, fíjate. ¿Cómo no? ¡Puño pa' que arda! Oye, si Hellboy va a tener un hijo, a lo mejor es el niño que de niño problema al Junior. Y en la tercera se da cuenta que es adoptado. Es que es el hijo del demonio. Eres Sancho, güey. Es un hijo del demonio. Así que es el hijo del demonio. Oye, ¿por qué dices que yo a los 5 minutos me voy a enterar? Porque tú eres muy bueno para decir. Lo vas a deducir, vamos. La madre. Bueno, de tan crítico que eres, lo vas a. No, no te preocupes. De hecho, yo el cine no lo veo así. Ok. Pero sí, es cierto, tienen razón. Vean, no, Hellboy 2. Les prometo una reseña cuando ya la pero cheque. Te juro que Hellboy tiene muchas sorpresas. Ok. Es una sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Hay que verla. Lo del hijo de Hellboy fue una de las sorpresas. De hecho, fue la primera sorpresa de la película. No, la sorpresa del final. No, sí, ya sé, pero... La sorpresa te cate. No digas nada. Ok, señor. Bueno, pues creo que ya eso es todo lo que... Toño sí va a ser un top 5 de sus peores películas del año. Las peores películas del año que yo he visto este año. Es más fácil para ti. Las peores películas de este año. Este año no vi películas malas. La de los hombres lobo con la superabuelita. Es que tú no sabes por esa película, salió hace mucho antes. No sé por qué la pasaron así aquí. ¿Tienes hijos? Streamers, ¿verdad? ¡Ah! ¿Sabes qué película mala vi este año? ¿Cómo se llama la película francesa que me recomendaste? Sí, es la de Gore. Uh-huh. Frontiers. Malísima. Y luego ahí le sigue Rec, la española. No, la americana. La americana pero, es mala. No, la española. ¿Por qué la española? No he visto la americana, pero la española es mala. Por eliminación. Es mala esa película. Es obvio que el remake gringo va a ser peor. ¿No vieron esa que se llama? En el micrófono, por favor. Todos están ahí acaparados. ¿No vieron la de Leones por Corderos? No la he visto. Está buena. No. La es una. El año fue ¿no? de Mist. Bodrio. Ah, vale. O sea, me salí. Así, de mala. Lo peor que vi el año fue de Mist. La niebla. Yo creo que nunca me he salido de una película. Aunque por muy mala que haya estado, nunca me he salido yo de una película. No, está muy cara la entrada, tienes que desquitarte. Mira. La de los vampiros está aquí, ahí nueva. Crepúsculo. Mala, con M grandota. Es para niñas y fotos. La de los vampiros hemos. La de Twilight es para niñas, pues claro. Campanita, ¿qué tal? Es que tiene con vampiros. No lo he visto. Oye, por cierto, ayer fui a ver la de Desperux, la del ratoncito. ¿Qué tal? No estuvo mal. O sea, si quieren ir a palomear y a comer palomitas y pasarse la chirilla con un cuentillo así sin muchas complicaciones, no está mal. La animación de repente se vio un poquito chafilla, pero no estuvo mal. Y a lo mejor la trama es algo predecible, pero de repente como que toma rumbos por los que no... por lo que decía, ok, esto le va a pasar porque todas las caricaturas de niños pasan, ¿no? Y luego no pasa lo que tú pensabas que iba a pasar. Pasa algo, otra cosa predecible, pero de otra manera. Entonces... Me quedó muy claro. No, vayan a verla, no es así como súper predecible. Bolt está bonita, pero... está muy chida. ¡Wow! Está suave, estuvo bien. Era en 3D. Bolt. Sí, pues tú que puedes ir al IMAX y no sé qué a dónde. ¿A dónde te metes a verlas a 3D? Zaragoza, Zaragoza. No, a la IMAX. Oye, Mike, pero no hagas eso, güey. O sea, estamos en México y luego la en el Chapultepec. En la Ciudad de México hay salas de 3D. Sí, en Cancún, en Monterrey, en Guadalajara. En todos lados, menos en Juárez. Me hace que en Chihuahua hay una sala de 3D y aquí no. Es que aquí estamos bien jodidos. Museo estamos del Niño. Bien pobres. Este dice a Cane 666 que Bruce Crepúsculo no es mala. Es emo, pero no es mala. Es para niños adolescentes. Okay. No, no, es que si eres chava, te lo recomiendo mucho. Pero si eres hombre y tu chava quiere llevarte a ver esa película, córtala en ese momento, mándala a la chingada. Dispárate en una pata, güey, avienta un edificio. Haz todo lo posible para no ir a ver esa película. Tírate del barranco para que llegues a esos poderes y te levante. Ahora vas conmigo. Cástrate. Vas porque vas. Pégate un balazo en el estómago, lo que sea. Pues ya, eso. Ok, señores, pues, no sé cuántos fueron. Oye, ¿tú ya viste Rudo y Cursi? Sí. ¿Qué tal? Está mejor que Y tu mamá también. Entonces, sí se puede una si les gustó Y tu mamá también. A mí me gustó. Sí, me gustó. Van a entender mejor. Por cierto, sale Joaquín Cosío. Oh. Le hace por ahí de padrastro de los chavos estos. Mira, es una película... Es que yo no quería hablar de fútbol hoy. Pero bueno. ¡Deporte! Esto es Toño. Deporte Toño. Mira, la película... Deporte Tinchuy. La Sígale. Película, uno de los aspectos de la película es el fútbol. Aquí en Ay. México. Pero a mí lo que me gustó mucho es cómo retrataron el ambiente. Son dos chavos que viven por ahí en un pueblo. Trabajan piscando, levantando lo que son los plátanos. Entonces uno quiere ser músico. Actores porno. No, güey. Espérate. Uno quiere ser levantando el plátano. ¿De cuáles plátanos estamos hablando ya? Plátano macho, plátano. O sea, mira, si alguna vez Temo fuera de los plátanos porno, que se levantan. Se dedicaría a levantar plátanos. Se llamaría Temo Long. Broke back Temo. Ándale. Temo Knights. Entonces, banana Temo, ¿no? Bueno, claro, total. Okay, sí, a ver. Pues siga, joven. Mira, ahí te va generador. Nombre de tu primera mascota y el nombre de soltera de tu mamá. Ese es tu nombre de tu porno. Ah, chico. ¿Es hombre? Sí. Bueno, pues el caso es que estos güeyes trabajan levantando plátanos, se lo ponen en las orejas y no sé qué más. ¿Lisa? Bueno, no, pero no, resulta es... ser uno de ellos quiere ser cantante de música grupera. Y el otro quiere ser futbolista. Entonces la historia gira alrededor de cómo un argentino llega a aquel poblado, un buscador de estrellas, y se los lleva a los dos a la Ciudad de México. Después de que lo ven con qué estilo levanta el plátano. Wow, ¿cómo levanta plátanos? Sin las manos. Se los lleva a México a los dos vatos y te muestra cómo se maneja el rollo del fútbol hasta cierto punto. La corrupción, etcétera, los vicios, etcétera. Y bueno, terminas... A fin de cuentas, la historia trata sobre la amistad entre dos carnales. O sea, si tú tienes un carnal, te vas a identificar hasta cierto punto. Esa idea de que, por ejemplo, tú le puedes decir alguna chingadera, alguna mala palabra a tu carnal e insultarlo, pero nunca vas a permitir que alguien se la diga, ¿no? Y vas a reclamar, oye, güey, nomás yo le digo a mi carnal de cierta manera. Yo nomás le puedo decir, me cae que es un pendejo. Eso, o sea, esa esa serie de cosas ocurren muy seguido durante la película y es lo divertido de la película. Entonces, si les gustó Y tu mamá también, les va a gustar Rudy Cursi. No, no me va a gustar. Aún y cuando se van a aventar sus escenas de fútbol a fuerza. No dice nada que ello, ¿verdad? No. ¿La puedo? Sí. Sí. Pero la podemos adelantar si nos paramos al DVD. Cuando de hecho, los dos llegan en diferentes tiempos a la Ciudad de México para su equipo de fútbol. Entonces la novatada en los baños, en las regaderas, que se le cae el jabón, es que se le cae el jabón. Entonces ya se le echan todos los jugadores encima al vato. Y de hecho el narrador, que es el argentino, te dice, Que cuando eres nuevo, eres novato en un equipo de fútbol, lo más seguro es que todos te rodeen y termines con el órgano de alguno de ellos en la boca. Con el plátano en la boca. Entonces, mejor en la oreja. Sí. Banana your ear. Entonces, sí, sí tiene su sección gay. Ah, ok. Well. O sea, no me cabe la menor duda de que todos los que en fútbol mira, si les gusta abrirle las piernas a los hombres y que eso de que se dan las nalgaditas, como que... Está medio jotón. Está medio jotón. Bueno, es tu opinión. De la noche, Chucho. Aquí respetamos mucho a las personas que les gusta el fútbol. Las opiniones de Temo no representan las opiniones de Chaco. Y desde, la mala educación ya le gustó hacer escenas gay a ese güey. Yo solo quería decir que si... Actores. Si Temo fuera actor porno, a lo mejor se apellidaría Lesta. Por Temo Lesta. Y con eso creo que hemos llegado a... Por cierto, hablando de actores porno, si no han visto todavía la película Boogie Nights, véanla, ¿ok? Buenísimo. Buenísima, sobre todo la chica en patines. Eso. Vean la de Hermanastros porque está bien tarada. Híjole, no, pero se ríen. No, pues vean a Napoleon Dynamite de una vez ya. Y Torrente, las tres. Okay. Y Dragon Wars, está bien suave. Ni merga. Okay. Ah, por cierto, Santiago Segura te sale en las dos películas, de Hellboy, ese cameo. Okay. ¿Quién? ¿Stan Lee? Santiago Segura, Torrente. Ay, okay. Vamos, bueno, www.changoleon.com. El monseñor del cómic. La entrada cuesta saludos la razón. A los hermanos Granillo, que por cierto se me olvidó mencionarlos. Ah, sí, y luego yo quiero mandarle saludos a los hermanos Arce, que el día de ayer Pancho Arce se casó. Se casó por su propia voluntad, que conste. Y no invitó. A la esposa de Pancho le voy a decir que salida de la mercancía no se admite de devolución. Así que ahí está. Oigan, hablando de los hermanos de Granillo, que le vaya bien a Mario en Canadá. Se va a Canadá. Que regresa en junio o algo así. Y se va el lunes, así que no lo vamos a ver. Qué bueno que va a estar allá. Un saludo a Mario Granillo, que está allá. ¿Qué pasó con David Hacker? Oh, sí, Mario, Orboa. ¿Va a poder comprar los cómics del Cacha en Canadá? Que nos traiga una orden de Tim Hortons, por favor. Ahí sabrá lo que significa. Te cargamos a Sirkowski. Ahí se lo encargamos. Dijo Sirkowski, no va a Montreal, pero a ver a quién se lo encargamos. Se puede dar una vuelta. Órale, pues. Nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. A la una, a las dos y a las tres. ¡Abajo el santo! Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.